Buenos días, hermanos. Es muy bueno estar con ustedes esta mañana. Es una bendición ser parte de esta iglesia. Gracias. Estoy emocionado de estudiar la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Gracias, Juan Carlos, por predicar a través de 1 Timoteo. Fue genial aprender juntos cómo Dios ha diseñado su iglesia y cómo deben ser los ancianos y diáconos que sirven en la iglesia. Gracias a Ariel, que está aquí arriba traduciendo para mí en este momento. Algún día no necesitaré un traductor, pero esta mañana es muy necesario. Entonces, if you have a Bible, please turn to the book of Mark chapter 7. Si tienen una Biblia, por favor, vamos a Marcos capítulo 7. That's Mark chapter 7. Marcos capítulo 7. I'm going to read the text, pray, and then we'll get started. Voy a leer el texto, orar, y después empezaremos. I also wanted to say Happy Mother's Day. Quería también desearles Feliz Día de las Madres. We are incredibly thankful for mothers. Estamos agradecidos por las madres. You have the hardest job in the world. Tienen el trabajo más duro en el mundo. You guys raise humans. Hacen crecer a las personas. With all of their needs and emotions. Con todas sus necesidades, emociones. Mothers show us a good example of what the Bible teaches about love. Las madres nos enseñan un buen ejemplo de cómo los maestros de la Biblia nos aman. Philippians 2:3 says, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourself." Filipenses 2:3 dice, "Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo." Entonces, Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. Okay, we will be studying Mark chapter 7, verses 5 through 9. Vamos a estudiar Marcos capítulo 7, del 5 al 9. And the person speaking is Jesus. La persona que habla es Jesús. And the Pharisees and the scribes asked him, "Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands?" And he said to them, "Well, did Isaiah prophesy of you, hypocrites? As it is written, 'This people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men.' You leave the commandment of God and hold fast to the tradition of men." And he said to them, "You have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition." Marcos 7, del 5 al 9 dice, "Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, '¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sucias?' Respondiendo él les dijo, 'Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes.' Les decía también, 'Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.'" Let's pray. Oremos. Father, we thank you for this time to continue worshiping you. Padre, te damos gracias por este tiempo de adorarte. Please give us ears to hear from your word. Por favor, danos oídos para oír tu palabra. Father, I am weak and you are strong. Padre, yo soy débil y tú eres fuerte. So I pray that you would help me this morning. Así que espero que me ayudes esta mañana. Please speak through me with your Holy Spirit. Por favor, habla a través de mí con tu Espíritu Santo. And through your word. Y a través de tu palabra. Lord, we thank you for mothers this morning. Dios, te damos gracias por las madres esta mañana. You have given them a great task. Les has dado una gran tarea. We pray, God, that as children and as husbands, te oramos como esposos y como hijos, we would come alongside our wives. Vendremos junto a sus vidas. We would serve them. Les serviremos. And encourage them. Y las apoyaremos. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús, oramos. Amen. Amén. Sometimes we do this when we come to God and when we come to church. Algunas veces hacemos esto cuando venimos a Dios y cuando venimos a la iglesia. We put on a mask. Nos ponemos una máscara. We do not show people the real us. No les enseñamos a las personas el verdadero yo. Maybe we smile and joke when we have real problems. Tal vez sonreímos y bromeamos cuando tenemos problemas serios. Maybe we are super spiritual, like we are a perfect Christian. Tal vez actuamos como super espirituales cuando si fuéramos cristianos perfectos. When the reality is, our lives are messed up. Cuando la realidad es que nuestras vidas son un desorden. And you know what? ¿Y saben qué? The reality is, we are all messed up. Y la realidad es que todos estamos en mal estado. No one is perfect. Nadie es perfecto. We all struggle with sin. Todos luchamos contra el pecado. We all have problems. Todos tenemos problemas. I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. If we don't take our masks off, how can people help us? Si no nos quitamos la máscara, ¿cómo nos va a ayudar las personas? How can people know us? ¿Cómo las personas nos van a conocer? How can people pray for us? ¿Cómo las personas van a orar por nosotros? Could you help Spider-Man with all of his power? ¿Podrían ayudar a Spider-Man con todo su poder? Probably not. Probablemente no. But you could help Dan Absalonson. Pero pueden ayudar a Dan Absalonson. A fellow sinner who struggles like you. Un compañero pecador que tiene luchas como tú. Let's look at what Jesus said about the scribes and Pharisees, the religious people. Veamos lo que dijo Jesús acerca de los escribas y fariseos de la gente religiosa. I think we can learn two lessons from it. Creo que podemos aprender dos lecciones de aquí. The first lesson is, be real. La primera lección es, sé real. And the second is, keep God's commands over man's traditions. La segunda es, guardar los mandamientos de Dios sobre las tradiciones de los hombres. So let's start with the first one. Así que empecemos con el primero. Be real. Sé real. Let's read verse 5. Leamos el verso 5. Mark 7:5 says, and the Pharisees and the scribes asking Jesus, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands? Marcos 7:5, y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué los discípulos no le hacen con acorde a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos sucias? Unclean hands. Manos sucias. Is this really about washing your hands before you eat? ¿Se trata realmente de lavarse las manos antes de comer? Because that's not a bad thing, right? Porque no es algo malo, ¿sí? Yes, washing your hands before you eat is a good thing. Sí, lavar las manos antes de comer es algo bueno. But they're talking about following a tradition. Pero están hablando de seguir una tradición. When I looked at other translations, they said things like this. Cuando veo otras traducciones, dicen cosas como esta. They eat without first performing the hand-washing ceremony. Comen sin antes realizar la ceremonia de lavado de manos. Or eating bread with ceremonially unclean hands. Comiendo pan con las manos ceremonialmente sucias. Or just look back at verse 3. O simplemente mire hacia el versículo 3. Mark 7:3. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands properly, holding to the tradition of the elders. Marcos 7:3 dice, ¿por qué los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen? So it's a tradition of washing hands. Entonces es una tradición lavarse las manos. And they are clinging to their tradition instead of to God. Y se aferran a las tradiciones en lugar de a Dios. For them, the issue was not clean hands, but if Jesus and his disciples were following their Jewish rituals. Para ellos el tema no era tener las manos limpias, sino si Jesús y sus discípulos estaban siguiendo sus rituales judíos. Rituals made by man that God had not even written in the Old Testament law. Rituales hechos por el hombre que Dios ni siquiera había escrito en el Antiguo Testamento. These religious leaders are trying to investigate why Jesus was so popular. Estos líderes religiosos estaban tratando de investigar por qué Jesús era tan popular. And to convict him of breaking the written law of Moses. Y condenarlo por quebrantar la ley escrita de Moisés. So they could get people to stop following him. Para que pudieran hacer que la gente dejara de seguirlo. And when God gave the law to Moses in Exodus, he did say something about washing hands. Cuando Dios le dio la ley a Moisés en Éxodo, dijo algo sobre lavarse las manos. But this was only for priests before they went to the tabernacle or burned food for an offering. Pero esto era solo algo para sacerdotes antes de entrar al tabernáculo o comida quemada para una ofrenda. You can find this in Exodus 30:19. Puedes encontrar esto en Éxodo 30, 19. So they took this and made it into a ceremony that before you eat, you had to wash your hands a special way. Así que tomaron esto y lo convirtieron en una ceremonia que antes de comer tenías que lavarse las manos de una manera especial. And Jesus could see that these man-made traditions had become more important to them than the laws of God from the Bible. Y Jesús pudo ver que estas tradiciones hechas por el hombre se habían vuelto más importantes para ellos que las leyes de Dios en la Biblia. The Pharisees viewed traditions as more authoritative than the written law of Scripture. Los fariseos consideraron que las tradiciones tenían más autoridad que la ley escrita en las Escrituras. Their religion was more important to them than their relationship with God. Su religión era más importante para ellos que su relación con Dios. What about you? ¿Qué pasa contigo? Is your relationship with God important? ¿Es tu relación con Dios importante? Are you honest with him? ¿Eres honesto con él? Are you real with him? ¿Eres real con él? Or is it important for you to look religious? ¿O es más importante para ti parecer religioso? And follow traditions so you look good. Y seguir las tradiciones para verte bien. Do you pray like David? ¿Rezas o oras como David? With honesty and humility. Con honestidad y humildad. Are you real with God? ¿Eres real con Dios? Psalm 38:9 says, O Lord, all my longing is before you. My sighing is not hidden from you. My heart throbs. My strength fails me, and the light of my eyes, it has also gone from me. Salmos 38, 9 y 10 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. God already knows what's going on. Dios ya sabe lo que está pasando. He sees all. Él lo ve todo. And he still loves you. Y aún te ama. We need to take our masks off with God and with each other. Necesitamos quitarnos la máscara delante de Dios y con los demás. We need to be real. Tenemos que ser reales. Become vulnerable. Volvernos vulnerables. And show the real you. Y mostrar el verdadero tú. And if this church is trying to be like Jesus, we will love you as you are. Y si esta iglesia está tratando de ser como Jesús, te amaremos como eres. Because that is what Jesus did. Porque eso es lo que hizo Jesús. And I hope that you will love us as we are. Y espero que nos ames como nosotros somos. Because we need your help too. Porque necesitamos tu ayuda también. We cannot do it alone. No lo podemos hacer solos. And you should not either. Y tú no deberías tampoco. Jesus does call you to repent and turn from your sin. Jesús te llama a arrepentirte y regresar de tu pecado. But unlike in the Old Testament, when they had to wash themselves before coming into the presence of God. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, cuando tenían que lavarse las manos y venir a la presencia de Dios. We just need to have faith in Jesus. Solo necesitamos tener fe en Jesús. He washes us. Él nos lava. There's nothing we can do except believe. No hay nada más que podamos hacer excepto creer. The church is here to help you. La iglesia está aquí para ayudarte. To walk alongside you in life. Caminar junto a ti en la vida. The Bible calls the church the body of Christ. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. One part of the body affects the rest of the body. Una parte del cuerpo afecta al resto del cuerpo. We should be in each other's lives. Deberíamos estar en la vida de los demás. Praying for each other. Orar unos por otros. Encouraging each other. Animarse unos a otros. And listening to each other when we're going through something difficult. Escucharnos unos a otros cuando estamos pasando por algo difícil. Being real with each other. Ser real unos con otros. Paul says this really well in his letter to the Romans. Pablo lo dijo bien en su carta a los Romanos. Romans 12, 9 through 15 says, "Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep." Romanos 12, 9 al 15 dice, "El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigas, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran." We celebrate together. Celebramos juntos. And we mourn together. Y lloramos juntos. We celebrate. Celebramos. What in your life can you praise God about? ¿De qué en tu vida puedes alabar a Dios? Share that too. Comparte eso también. If we are real with each other, we can help each other in at least two ways. Si somos reales unos con otros, nos podemos ayudar en al menos dos maneras. As you share praises about God in your life, al compartir alabanzas acerca de Dios en tu vida, it will encourage others with what God is doing in your life. Animará a otras personas con lo que Dios está haciendo en tu vida. And as you share hard stuff that you're going through, mientras comparte cosas difíciles por las que estás pasando, it will encourage others to open up and share their life. Animará a otros a abrirse y compartir de su vida. Being an example of humility and being open and honest. Siendo un ejemplo de humildad, siendo abiertos y honestos. You will encourage others to be real also. Animarás a otros a ser reales también. We don't come to church because we're perfect and our lives are going great. No venimos a la iglesia porque somos perfectos y nuestra vida va grandiosa. That might be how we try to make it look. Esa podría ser la forma que tratamos de hacer que se vea. But we come as broken sinners who are in need of grace. Pero venimos como pecadores quebrantados que están en necesidad de gracia. And forgiveness. Y perdón. And love. Y amor. And the greatest way that God has shown his love for us is through the cross of his son Jesus. La forma más grande que Dios ha demostrado su amor para nosotros es a través de la cruz de su Hijo Jesús. God sent Jesus to earth. Dios envió a Jesús a la tierra. Jesus lived perfectly and never sinned. Jesús vivió perfectamente y nunca pecó. Then he chose to die for you on the cross. Entonces escogió morir por ti en la cruz. Taking all of your shame and guilt. Tomando toda tu vergüenza y culpa. Taking all of your sin upon himself. Tomando todo su pecado sobre sí mismo. And sacrificing himself. Y sacrificándose. So that through the payment of his death, para que mediante el pago de su muerte, you could be set free from sin. Podría ser liberado del pecado. You could be washed and made clean. Podría ser lavado y limpiado. If you have faith in Jesus's work for you, si tienes fe en la obra de Jesús por ti, his life, his death, and his victorious resurrection, su vida, muerte y resurrección victoriosa, then even though you are still a sinner, entonces aunque todavía seas un pecador, in the eyes of God, you are clean. A los ojos de Dios eres limpio. Jesus has given you his righteousness. Jesús te ha dado su justicia. In exchange for your sin. A cambio de tu pecado. Our sins lead to eternal death. Nuestro pecado lleva a la muerte eterna. But if we turn from our sin with faith in Christ, we will have eternal life. Pero si nos volvemos de nuestro pecado con fe en Cristo, tendremos vida eterna. And a relationship with God that has been made right. Y una relación con Dios Padre que se ha hecho bien. Then we can have a heart that is close to God. Entonces podemos tener un corazón cercano a Dios. Let's keep reading as we move on to our second lesson. Sigamos leyendo a medida que avanzamos a nuestra segunda lección. Keep God's commands over man's tradition. Guardad los mandamientos de Dios sobre las tradiciones del hombre. Read verses 6 through 9 with me. Leamos los versículos 6 al 9. Mark 7, 6 through 9 says, "And he said to them, 'Well did Isaiah prophesy of you, hypocrites? As it is written, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men.' And he said to them, 'You have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition.'" Versículo 6 al 9 dice, "Respondiendo, él les dijo, 'Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición." The word hypocrite comes from the Greek theater. La palabra hipócrita viene del teatro griego. Where an actor would wear a mask to look like someone else. Donde un actor usaba una máscara para parecerse a alguien más. And act like someone else. Y actuar como alguien más. So a hypocrite is someone who's pretending to be someone else. Un hipócrita es alguien que pretende ser alguien más. These religious leaders honored God with their words. Estos líderes religiosos honraban a Dios con sus palabras. But their heart was far from God. Pero su corazón estaba lejos de Dios. They were playing at being close to God. Estaban jugando a estar cerca de Dios. But they were leaving him and his command to establish their own traditions. Pero lo estaban dejando a él y sus mandamientos para establecer sus propias tradiciones. Instead of being in a relationship with God, they were religious. En lugar de estar en una relación con Dios, eran religiosos. Listen. Escuchen. Instead of being in a relationship with God, they were religious. En lugar de estar en una relación con Dios, eran religiosos. Following the traditions of men. Siguiendo las tradiciones del hombre. Not trying to grow closer to God. No trataban de acercarse a Dios. Let's not make the same mistake. No cometamos este mismo error. Their worship of God was in vain. Su adoración a Dios era en vano. One translation says their worship was a farce. Una tradición dice que su adoración era una farsa. Or like their worship was a joke. Pues su adoración era una broma. That is some pretty strong language. Es un lenguaje un poco fuerte. We must not be like that. No debemos ser así. So how is your heart? Entonces, ¿cómo es tu corazón? Is it close to God? ¿Está cerca de Dios? Are you letting him in on how you're doing? ¿Le estás dejando saber cómo te va? Or are you doing it alone? ¿O lo estás haciendo solo? God is a loving father. Dios es un padre amoroso. He's waiting for you to come to him. Él espera que vengas a él. Give him all of you. Delante de ti. Your fears. Tus miedos. Your frustrations. Tus frustraciones. Your joys. Tus alegrías. Be real with him. Sé real con él. I love that we've been learning about things about the church. Me encanta que hemos estado aprendiendo cosas sobre la iglesia. The Bible helps us to know how we should do things in church. La Biblia nos ayuda a saber cómo debemos hacer las cosas en la iglesia. And a lot of things that we do in church come from traditions too. Y mucho de cómo hacemos iglesia también proviene de las tradiciones. Not all human traditions are bad, but we want to make sure that we're following what the Bible says. No todas las tradiciones humanas son malas, pero queremos asegurarnos de que estamos siguiendo lo que la Biblia dice. And not just doing things a certain way because this is how we've always done this in church. Y no solo hacer las cosas de cierta manera porque así es como siempre lo hemos hecho en la iglesia. The church is where we gather together to worship God. La iglesia es donde nos reunimos para adorar a Dios. And one of the ways that God designed us to receive his love is through other Christians. Una de las formas que Dios nos enseñó para recibir su amor es a través de otros cristianos. Especially the other Christians in our church. Especialmente de otros cristianos en nuestra iglesia. But we have to be real with each other. Pero tenemos que ser reales con los demás. We have to share what's really going on in our lives with each other so that we can really be praying for each other. Tenemos que compartir lo que realmente está pasando en nuestras vidas con cada uno, con los otros, para que realmente podamos orar unos por otros. In a moment, I want you to get together with one or two other people. En un momento, quiero que se reúnan unos con otros o más personas. Share something real with each other. Compartan algo real unos con otros. And then pray for each other. Después, orar por los demás. What are you struggling with? ¿Con qué estás luchando? Is there something that you're having a hard time believing about God or the Bible? ¿Hay algo en lo que te cuesta creer en Dios o la Biblia? How's your marriage? ¿Cómo está tu matrimonio? How are your kids? ¿Cómo están tus hijos? How's school going? ¿Qué tal está la escuela? What's worrying you? ¿Qué te preocupa? Your flesh is going to want to fight against this. Tu carne va a querer luchar contra esto. You're going to want to share something insignificant. Vas a querer compartir algo insignificante. Or say, everything's fine. I don't really need prayer for anything. Y decir, todo está bien. No necesito que oren por nada. I challenge you to take off the mask. Te reto a que te quites la máscara. Share something real and receive the love of God through the prayers of another. Comparte algo real para que los demás puedan orar. I'll give you some time and then I will close us in prayer. Voy a darles un tiempo y después vamos a cerrar y orar. So please find one or two other people. Por favor, reúnanse con uno o más personas. Briefly share something. Compartan algo brevemente. And then pray for each other. Y después oren por los demás. So let's do it. Let's pray for each other. Vamos a orar por los demás. Busquemos uno o más personas para orar y compartir algo real que nos está pasando. All right, I'm just going to close us in prayer. Father, thank you so much for this time to pray together. Padre, gracias por este tiempo para orar juntos. I pray, God, that we will continue to pray for each other this week. Oraré para que sigamos orando esta semana. I pray, Lord, that when we're alone, that we would pray to you. Para que cuando estemos solos, oremos por ti. And like Jesus talked about taking our burdens on himself. Y para que Jesús tome nuestros pecados para sí mismo. That we would lay our burdens before Jesus. Para que le llevemos los nuestros problemas a Jesús. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.